uno quiere, lo que uno piensa en esta época del año y después de la Expo Pymes, es justamente, qué rico, un choricito de jabalí. Qué rico, un lechoncito, dice la gente. Y a veces, por distintas cosas, digo yo. A veces porque la gente tiene campo, viene del campo y está acostumbrada a carnear los animales y no tiene ningún problema. Aquellos que lo compran porque sale por allí más barato comprárselo a alguien sin que haya pasado y sin que tenga sello sanitario. Lo cierto es que uno lo que está arriesgando es su salud. La salud con una enfermedad como es la triquinosis. Y estamos en la época justa porque estamos con heladas para las carneadas y a pesar de que somos en la provincia de La Pampa grandes consumidores y que tenemos además problema de triquinosis, lo sabemos, lo conocemos, la gente sigue siendo imprudente, los productores siguen siendo imprudentes, quienes carnean siguen siendo imprudentes. Este es el tema que queremos hablar con el médico veterinario Daniel Bazán, a ver si ahora sí estoy en línea. Daniel, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Finalmente lo conseguimos. Estamos re complicados con los teléfonos. Sí. Para mí que hay algún chancho que metió la cola ahí, mira. Un cerdo. Un cerdito. Estaba diciendo justamente, y porque incluso lo pensé en el marco del fin de semana de la Expo Pymes, donde hubo muchos stand con distintas carnes salvajes, de ciervo, chorizo de chancho jabalí, en fin, todo este tipo de cosas que uno le encanta y que a veces, no sé si por pagar menos, por qué, por no tomarse el trabajo, por no esperar o por qué, hay gente que carnea y no hace el control sanitario correspondiente, poniendo realmente en vilo a quien lo consuma, porque recordemos lo que es la triquinosis, Daniel, y lo que significa. Sí, correcto, es así. Las carneadas son tradicionales en la población, en nuestra población. Entonces lo que se debe hacer es un control de esa carne que nosotros vamos a facturar, ¿no es cierto? Generalmente esto sucede en cuando se hacen salazones. ¿Cuáles son las salazones? Son los chorizos secos, son los jamones, son las pancetas. Entonces, la triquinosis es un parásito intracelular que el principal transmisor son los roedores. Entonces se produce cuando se les da maíz a los cerdos o algún cereal, ¿no es cierto? El cerdo lo consume y puede haber algún roedor de ellos muertos, básicamente, y entonces se produce la contaminación de ese cerdo, que por lo general no provoca síntomas a simple vista, ¿no es cierto? No nos damos cuenta que el animal está infectado porque no produce síntomas en él. Entonces se produce la carneada y esa... esas larvas de triquina ubicadas en los músculos, después nos producen a nosotros estos daños en la salud, ¿no es cierto? La realidad es que hay que concientizar a la población de que realice estos análisis, ¿no es cierto? Y porque trae complicaciones severas a nivel musculares, cardíacos, visión, en lo que son las articulaciones, luego en los humanos. Entonces, lo ideal es retirar, cuando se realiza la carneada, retirar un trozo de carne, no muy grande, que generalmente lo más usado es el diafragma, lo que nosotros conocemos comúnmente como la entraña, y eso se deriva a un laboratorio y se le realiza el análisis correspondiente, que en 24, a lo sumo 48 horas, está. ¿Y qué pasa? Es muy caro, yo. Porque si lleva nada más que 24 horas, por una cuestión de tiempo, no es. ¿Será que es muy caro? No, es un análisis que en estos momentos el valor estará entre 1.000, 1.200, 1.300 pesos. No, a lo que es la salud humana es muy barato, muy económico. Hay que tener en cuenta cuando nosotros sacamos esa muestra que no se la debe frizar. Lo ideal es ponerla en la heladera y después remitirla al laboratorio. Y bueno, y una vez que esté confirmado el análisis negativo, nosotros podemos realizar sin preocupación las facturas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después, bueno, cuando uno va a comprar una salazón, o sea, un chorizo seco o algo, fijarse que esté bien rotulado, ¿sí? Que tenga el rótulo de que ha sido analizado o de que viene de una fábrica que tenga la correspondiente habilitación de Senasa. Eso nos garantiza de que ese producto está analizado. De manera que en realidad no hay un motivo por el cual esquivan hacer el control. No, básicamente porque uno piensa, bueno, se piensa generalmente en la población por ahí las más alejadas, ¿no es cierto? Que bueno, que como es un cerdo jabalí, por ejemplo, no está contaminado. Y sí, por ahí es más común que no esté contaminado, pero últimamente se han encontrado muchos casos en cerdos salvajes, ¿sí? En este caso el jabalí, básicamente porque, bueno, en muchos lugares se los ceba, entonces cebar significa que se les da maíz, ¿sí? Y bueno, y se les arroja en lugares para después hacer el acecho a la cacería. Entonces, al llevarle esa alimentación, por ahí el maíz tiene algún roedor o resto, y entonces los jabalíes empiezan a contaminar, ¿no es cierto?, uh-huh. A infectar. No se produce el contagio, no se produce de otra manera que es por la ingestión, o sea que no se produce de un cerdo enfermo a otro, sino que directamente es por la ingestión de algún roedor contaminado. Claro, claro, claro. Daniel, una vez que un ser humano tiene triquinosis, ¿hay tratamiento? ¿Hay una cura para siempre? ¿Cómo es? No, en realidad los tratamientos son solamente paliativos. O sea, significa que lo que vamos a disminuir son los síntomas, pero no se produce, o aliviar, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero no hay una cura definitiva, porque las larvas se ubican en diferentes músculos, y bueno, y después no hay una cura definitiva, salvo que se produzca, digamos, la contaminación, y enseguida consultemos al médico, y bueno, y ahí puede haber que pueda eliminar las larvas antes que se alojen en los músculos. Pero no hay una cura definitiva. En el caso de que, bueno, no se haga el análisis, supongamos que estemos en un campo, ¿no es cierto?, se faena un cerdo, lo ideal es, y no se haga el análisis, lo ideal es consumir la carne ya cocinada. En ese caso la larva muere y no va a haber una infección. A ver, la carne ya cocinada, hablamos de el cerdo, pero en el caso de, pregunto porque como yo, debe haber mucha gente por allí que no sabe cómo se hace el chorizo, el salamín de cerdo, el jamón crudo, ¿cómo eso tiene un proceso de cocinado o no? No, el cocinado básicamente en esos casos es por la sal, se lo da y bueno, y el tiempo, por ejemplo un jamón, lo dejamos en sal y lo que produce es las famosas salazones, que antes, bueno, lo que se llamaba el charqui, que usaban nuestros gauchos para cuando salían a recorrer los campos, llevaban esa carne salada, lo que evita que esa se produzca una, la sal evita que se produzca una descomposición de la carne, ¿no es cierto? Claro, entonces, como la bueno, antigua, se digamos, consumir. Se mantenía en sal antes la... Claro, exactamente. Bueno, los jamones también, y bueno, y los salames y todos los chorizos son, no tienen un proceso de cocción bajo fuego, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso es que ahí todavía se mantiene la larva, se mantiene. Bien, Daniel, recordemos entonces cuidados y prevención de los consumidores. ¿Qué debemos fijarnos a la hora de comprar alguna oferta de aquello que sale por Facebook, por Twitter, ofreciendo algún tipo de producto? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un embutido? Lo ideal es, como les decía, les comentaba anteriormente, es consumir productos que estén rotulados y rotulados con habilitación de Senasa, es fundamental. Y bueno, en el caso de que compremos algún conocido o algo, bueno, que pedir que tenga el análisis correspondiente, ¿sí?, de ese animal. Y bueno, otra cuestión a tener en cuenta es que si se faenan 4 cerdos, porque por ahí en muchos lados se faenan 3 o 4 cerdos, más de uno, se tienen que analizar todos, o sea, los 4 o los 2 o los 3, no uno solo, porque es individual la enfermedad. Entonces, y bien rotular bien esas muestras, a qué cerdo corresponden, y para identificarlo, porque si tenemos que eliminar una carne, ya sabemos cuál es, ¿no es cierto?, uh-huh, la que sería positiva. Y bueno, en el caso de que no se sepa que tenga un análisis y no se pueda hacer otra cosa, es realmente cocinar esa carne bajo fuego, ¿sí? O sea, cocinarla con temperatura, y bueno, ahí sí se puede consumir sin ningún tipo de inconveniente. Bien, aquellas personas que tengan dudas, o desgraciadamente, es horrible, pero es una realidad y uno lo tiene que decir, aquellos que faenan clandestinamente, por favor, no arriesguen al resto de la población, aunque sea, no sé. No, seguramente, es muy económico el análisis para arriesgar la salud humana, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido arriesgar en ese caso. Es una enfermedad que no tiene una cura, que bueno, que la tenemos de por vida, así que la verdad que no tiene ningún sentido no analizar las carnes. Y bueno, y ahora se vienen los fríos y ya empiezan las carneadas, que es una tradición, y bueno, eso no lo vamos a poder detener, pero siempre analizando. Sí, no, ya con la heladita del miércoles, mientras esperábamos al censista, te digo que estábamos pensando en eso, ¿no? Sí, estaba justo para hacer una carneada. Daniel, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos todo, y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Que tengan buena mañana. Gracias, igual para usted.